Esto es un atentado a la humanidad. La berenjena, tu concurso podcast. Número 12. Eras una vez un trabalenguas. Hoy en la berenjena, el concurso para el nene y para la nena, nuestros participantes han venido dispuestos a desatar sus lenguas para decirnos el mejor trabalenguas. Hay que reconocer que este reto ya era difícil, pero el que algo quiere, algo le cuesta. El que quiera peces, que se moje el culo. El que quiera manzanas, que se suba al árbol. Y el que quiera un diploma de la berenjena, que abra la boca y diga algo. Los que han abierto la boca en esta ocasión y han movido la lengua veloces como camaleones han sido Douglas Elgado, podcaster de suoficinamóvil.com, en su segunda participación en la berenjena. Tino, el cuasi infranqueable concursante venido desde León, España, dispuesto a todo con tal de no ser acosado por Towanda. Susana, otra aborigen de León, una ciudad chula, chula, y Susana de pura cepa leonesa. Y la incombustible Bruji, que ya casi es como de la familia. De suyo, según me han dicho, se parece cada vez más a una berenjena. ¿Estás harto de puritos, Magna Powers, colecciones de copla y de libros? Si es así, escucha podcast. Seguro que hay uno de tu tema favorito. Yo soy la aspirante y me puedes encontrar en sonia.emigrando.org. Comienza el concurso y aquí tenemos a la primera participante que nos ha traído Towanda. Ella es Susana y le caen mal los inspectores de Hacienda. Ey, ¿te sabes un trabalenguas? Pablito clava un clavito, eso se le sabe a todo el mundo. Venga, va, Towanda para la berenjena entrevistando a Susana, que va a grabarnos un... ¿Qué dices? ¿Cómo un dices? Podcast. Pablito clavó un clavito. ¿Qué Pablito clavó clavito? Pablito clavó un clavito, a Pablito le clavaron. Ya me gustaría que clavara a Pablito. Le clavó Hacienda. Sí, eso, eso. Mola, hemos clavado a Pablito. Me da la impresión de que la pobre Susana no se le ha clavado Pablito, sino Hacienda, y esto le ha hecho perder la concentración. Susana, no se pueden hacer dos cosas a la vez, acordarse de los inspectores de Hacienda y un trabalenguas no es compatible, y menos si Pablito se ha vuelto loco clavándosela a todo el mundo. Veamos ahora si Douglas Delgado, que ya es un veterano en la berenjena, nos trae un poco de luz con su trabalenguas. Por cierto, os podéis pasar por su podcast en www.suoficinamóvil.com. Tres tristes tigres trigo comieron. Ahora sí. Tres tristes tigres trigo comieron. Tres tristes... Eso, por ahí va la cosa. Uy, uy, uy, esta vez no te veo fino, querido Douglas. No le habrás dado la guarapita, ¿no? Estoy empezando a pensar que muchos de los concursantes de la berenjena, antes de grabar sus mensajes, se toman un par de copazos para animarse. Pero Douglas nos ha venido a demostrar por qué a los trabalenguas les llaman trabalenguas, porque si no se te traba la lengua cuando dices un trabalenguas, entonces no es un trabalenguas. Douglas, eres nuestro maestro. Gracias, muchas gracias. Aunque lo de ganar esta vez también lo tienes un poco jodido. La que sí es una verdadera veterana como concursante y por tercera vez consecutiva es Bruji y está dispuesta a ganar a toda costa. Recuerda, Bruji, mi precio no es alto y las transferencias bancarias son instantáneas. Towanda para la berenjena intentando obtener un trabalenguas de una veterana ya en nuestro concurso. Bruji. Veterana, pero no de edad, ¿eh? También, Bruji, también. A ver, si tu gusto gustara del gusto que gusta mi gusto, los dos gustaríamos del mismo gusto. Pero como tu gusto no gusta del gusto que gusta mi gusto, los dos nos gustamos de los mismos gustos. Se nota que es veterana, señores, se nota. Me ha gustado. Penado esto, tía. ¿En qué? Está entrenado, ¿eh? Ya, se ve que te has informado del reto. Nada, me ha gustado tu gusto, que gusta del gusto, que me gusta a mí. Ahora todo queda que los demás gusten de mi gusto y me voten. Pues nada, tía, guay. Hasta luego, vecines. Adiós, gelipichis. Chao. Esta vez Bruji ha demostrado que un buen entrenamiento durante toda una semana puede dar sus frutos. No sé si esas 4 horas diarias de duro esfuerzo te servirán, pero seguro que las reuniones de amigos das el campanazo. Pero recuerda, al que se repite mucho, dejan de abrirle la puerta. Y si no ganas, no te preocupes, que para la siguiente tendrás la medalla, la más plasta de la berenjena. Porque aquí no hay puerta para cerrar. Otra que ha demostrado ser una plasta es Towanda, que para traernos al siguiente concursante, Tino de León, ha necesitado la friolera de 3 intentos. Lo ha conseguido, pero la lucha ha sido muy dura. Towanda para la berenjena, entrevistando a Tino, que va a contarnos un trabalenguas. Trabalenguas, trabaluengas, trabalenguas. Preséntate. Clavó, Pablito. Los sonidos guturales son de Tino. No puedo. Yo le forzaré. Towanda obtendrá un buen trabaluengas de Tino. Y está liada con la gente por ahí, ¿no? Con el chaval de 16 años. Pablito clavó un clavito. Es Pablito ese. No. A ver, Tino. Pablito clavó un clavito. ¿Qué clavito clavó Pablito? Pablito no. Pablito. No está apagado. No, está encendido. Venga, tío, trabalenguas. Anda, Tino, bonito. Que me pica el grabador, que me pica. Primer intento fallido. Tino se va por los cerros de Úbeda y las viejas estrategias de Towanda no funcionan. Towanda lo tiene más chungo que un gato en la perrera municipal, pero no ceja. El trabalenguas de Tino, por fin. No, estoy conduciendo, no puedo. Estoy conduciendo, no puedo. No puedo. ¿El Constantino Pleador? ¿Cómo era eso? Me puedo estrellar. El Constantino Polizador, el Constantino Polizador. ¿Todo elizador? El tinotolizador, buen tinotolizador será. El trabalenguas de Tino. No puedo. Pues Mónica nos cuenta un trabalenguas. Yo no sé. No, pero si antes Tino lo ha dicho. Anda, Tinín, venga, amigo. Anda, Tinín. Anda. Que nos chocamos. El tinotolizador. Tinotoliza. Ay, que prefieren a topegar. Vamos a buscar un sitio para aparcar. Tino. ¿Ves? Casi me estrello. Tino. Uy, mira si están ahí. El Constantino Polarizador, que lo constanto no polarice. Buen Constantino Polarizador será. Esto también saldrá en internet. Aunque Towanda ha traído nuevas armas y a sus amigos los tinotolizadores, Tinín alias No Puedo se resiste incansable con las excusas más tontas del mercado. Pero ha llegado su hora. Trabaluengas. Towanda para la vejena sigue intentando conseguir el trabaluengas de Tino. Venga, anda, dilo. Ahora puedes. El arzobispo de Constantinopla se quiere desarzobispo desconstantinopolitanizar. El desarzobispo desconstantinopolitanizador que lo desarzobispo desconstantinopolitanice, buen desarzobispo desconstantinopolitanizador será. ¡Ey, oyentes de la berenjena! ¡Superad esto si podéis! Por fin, Tino ya está hasta los mismísimos huevos de los tinotolizadores toguandinos y suelta su trabalenguas. Ahora es nuestro, pobrecillo, lo que hay que aguantar. Tino, si me estás escuchando, si aún te quedan fuerzas, huye, vete muy lejos, porque Towanda siempre está al acecho. En la red tengo muchos amigos que me hablan de muchas cosas. Sin embargo, en la radio aún sigo esperando encontrar un amigo. Escucha podcast en castellano, los disfrutarás. Javier Romero, el podcast de Soliloquios. En este reto ya no hay más concursantes, pero como parece que ha tocado un programa repleto de plastas, yo también lo seré y os pondré a la guarapita famosa en el mundo entero, Los Mejores y su canción Sunbill. Antes de marcharme y dejaros tranquilos durante una semana más, os traigo un documento sonoro histórico, un evento sin precedentes. Towanda, además de entrevistar a concursantes y tocarme los huevos a mí para que no domine el mundo, es cantante. Sí, señor. No sé si tiene manager, disco o incluso si tiene voz, pero hemos encontrado escondida en nuestros archivos una grabación de lo más insólita. Eres oyente y solo quisieras participar en la berenjena. ¡Ay, es que me... Eres oyente y solo quisieras participar en la berenjena. ¿Qué coño haces? Graba un piropo. Eres huevón y sin imaginación. No, es que no es así, no es así. Eres oyente y solo quisieras participar en la berenjena. ¿Qué coño haces? Graba un piropo. Eres huevón y sin imaginación. La, la, la, la berenjena. Pa, pa, pa, pa, participa. La, la, la, la berenjena. Pues ahora ya sabéis por qué Towanda no se dedica a la canción. ¿Y por qué yo no permití que esto fuera una promo? Menos mal que yo, Álvaro Morala, traigo un poco de sentido común a este podcast. ¿Ya escuchaste el nuevo podcast? ¡Pues escúchalo! Suficinamóvil.com. Hemos terminado. Sois vosotros los que ahora tenéis que decidir cuál es el ganador y, como siempre, es a través de una encuesta que podéis encontrar en www.relatame.com/laberenjena. Y para los que querráis enviarme mensajes de texto, audio o de lo que os salga por ahí, lo podéis hacer a la dirección alvaromorala@yahoo.es. ¡Hala! A pasarlo bien, que hay vida más allá de la berenjena. Esto es un atentado a la humanidad. Quítate del suelo, quítate del piso, ¡rato!